Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes, todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica Literatura para un tal. Yambururú había abierto los micrófonos para que cantara, pero no me agarraste desprevenido, que va imposible. Y volar la voz de Jesús Emmanuel Arturo Hacha Martínez, mejor conocido como Emmanuel, pero vamos a hacer las cosas por orden. Nos escuchan a través de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas y buena parte, y algunos lugares del Llano también se escucha muy bien, Islas del Caribe. También nos escuchan en Coreanísima 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y en Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Recuerden nuestras redes sociales, todo es con el nombre de Librería Sónica, Facebook, Twitter e Instagram. Les decía que esa es la voz de Jesús Emmanuel Arturo Hacha Martínez, recordado por todos ustedes como Emmanuel, quien hoy, 16 de abril, está cumpliendo 62 años de vida, todo un ídolo, y se le conoce en el medio artístico también como el rey del pop latino mexicano. Buena música para iniciar el domingo de hoy. Sus ojos dicen que no. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el momento de nuestra grabación, hace unos cuantos días atrás, en el bloque del 9 de abril hasta hoy, 16 de abril, momento en el cual usted nos escucha, seguramente en la comodidad de su casa, bien sea en un radio, en una tableta, en un celular o también en su vehículo, también por internet en www.rcr.tv. El 10 de abril es la fecha en la cual nació en 1827 el escritor estadounidense Lewis Wallace. En 1937 la poeta rusa Bela Akhmadulina, y también nació un 10 de abril en 1939 el escritor salvadoreño José Roberto Zea, quien falleció un 10 de abril en 1882. El poeta inglés Dante Gabriel Rossetti en 1931, el escritor norteamericano estadounidense, Khalil Gibran, y en el año 2006 falleció el escritor holandés Gerald Reve. Avanzó en el calendario y el 11 de abril nació en 1893 el poeta, crítico y diplomático venezolano, también profesor, Fernando Paz Castillo, y también nació un 11 de abril el escritor húngaro Sándor Márai. Avanzó en el calendario, el 12 de abril nació en 1539 el poeta peruano Inca Garcilaso de la Vega, y también nació unos cuantos siglos después, en 1823, el dramaturgo ruso Alexander Ostrovsky, quien falleció en esta fecha, un 12 de abril, en el año 65, sí, año 65, el filósofo hispano-romano condenado al suicidio por el emperador Nerón, Séneca. Y muchos siglos después, en el siglo XX, en 1986, falleció el escritor ruso Valentín Kataev. 13 de abril, fecha en la cual nació en 1906, uno de mis escritores favoritos, el escritor inglés, premio Nobel de Literatura en 1969, Samuel Beckett. En 1928 nació también el poeta español de la generación del 50, José Agustín Goytisolo. En 1939 el poeta irlandés, premio Nobel de Literatura en 1995, Seamus Heaney, y también nació otro premio Nobel de Literatura un 13 de abril, pero en el año 1940. Premio Nobel de Literatura del año 2008, el señor J.M.G. Leclercio, quien falleció un 13 de abril en 1695, el poeta francés Jean de La Fontaine en 1794, el escritor francés Nicolas Chamfort, y falleció un 13 de abril en 1912, el escritor japonés Ishikawa Tokuboku. Lo dije bien, ¿verdad? Takoboku. Muy bien. 14 de abril, fecha en la cual nació en 1909, la folclorista argentina Isabel Aretz. Y en 1954 nació, un 14 de abril también, el escritor estadounidense de ciencia ficción Bruce Sterling. Falleció en 1915 en esta fecha el escritor y periodista español Luis Coloma. Y en 1917 también falleció el lingüista polaco creador del Esperanto, Ludwig Zamenhof. Continuó en el 14 de abril, fecha en la cual también falleció en 1976 el escritor y activista político mexicano José Revueltas. En 1980 el escritor italiano Gianni Rodari. Y en 1986 falleció la filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir. Avanzó en el calendario y el 15 de abril nos señala las efemérides que nació en 1452 este artista, arquitecto maravilloso, ingeniero e inventor italiano Leonardo da Vinci. Falleció un 15 de abril en 1938 el escritor peruano, el poeta César Vallejo. Y en 1986 falleció también un 15 de abril el escritor francés Jean Genet. Así aterrizamos a tal fecha como hoy, fecha en la cual nació un 16 de abril de 1844 el escritor francés Anatole France, premio Nobel de Literatura en 1921. En 1896 nació el ensayista y poeta rumano Tristan Tzara. Y en 1922 también nació un 16 de abril el novelista y poeta británico Kingsley Amis. Y para dar el cierre a las efemérides, les comento que un 16 de abril en 1972 falleció el novelista japonés, premio Nobel de Literatura en 1968, Yasunari Kawabata. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de Alejandro Prado Jatar, quien hoy viene a presentarnos su primera publicación, Dasefíos sobre el Tecaldo. Y sí, escuchó bien, amigo oyente, Dasefíos sobre el Tecaldo, un libro que está bajo el sello editorial de FB Libros. Bienvenido, Alejandro, a Librería Sónica. Hola, Jason. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo y con tu excelente programa y tu gente. Y sí, es cierto, ese es el nombre, Dasefíos sobre el Tecaldo. De hecho, vamos a conversar sobre él. Sabes que en la presentación del libro hablas o comentas algo así sobre el duende mental que se llama dislexia. ¿Desde qué momento o cuándo te diste cuenta de esta condición? Porque si debemos aclarar algo desde el principio, es que la dislexia es una condición, más no es una enfermedad. ¿Cuándo te diste cuenta de esto y cómo nace la idea de escribir Dasefíos sobre el Tecaldo? Bueno, en realidad la dislexia obviamente no es una enfermedad, está tipificada como una discapacidad para el aprendizaje, para la lectura y para la escritura. Y obviamente me doy cuenta cuando empiezo a tener la experiencia de leer ya frases largas y en la cual yo me veo envuelto en una ensalada de frases donde las letras y las oraciones se van removiendo en el texto, la página del libro, y es muy complicado para mí empezar a leer cuando estaba en primaria, de tal manera que viendo yo ese gran problema, a mí lo único que me quedaba era inventar sobre lo que estaba leyendo, y muchas de esas veces, pues, eran situaciones un poco jocosas, y otras un poco vergonzosas, pero sí me di cuenta que yo tenía una situación un poco diferente a mis compañeros que leían con bastante soltura y escribían con bastante soltura, en tanto que yo era un enredo con cualquier tarea o cualquier mandato de alguna maestra que me mandase a pasar a la pizarra y leer un texto en voz alta. Era un problema para mí, ahí me doy cuenta. Sin embargo, quiero aclararte que la dislexia se descubrió apenas hace 50 años, de tal manera que cuando yo estaba en primaria, la palabra dislexia no existía. Y lo que era una persona con cierta limitación para escribir o leer, cosa que arrastré por mucho tiempo. Pero bueno, eso también me trajo algunas cosas maravillosas, que fue la constancia y la perseverancia para hacer mis trabajos. Y eso, en el fondo, eso fue bastante positivo para mí. Tremendo dato ese que nos das, Alejandro, del descubrimiento de la dislexia hace 50 años. ¿Te imaginas si el bullying, utilizando el término que ahora está de moda, hace más de 50 años con los niños y las personas que padecían de esto o tenían esta condición? Y bueno, claro, comentas que hubo ciertos tropiezos en la infancia, en el colegio, bien sea en casa, y bueno, también en el colegio, evidentemente. Y entrando de lleno en la materia del libro, hay una anécdota sobre el río Manzanares que yo te quería preguntar si es cierta o forma parte de la ficción para darle ambiente al libro. Ese fue el día, entiendo, que fue el debut en público, en sociedad, en términos de dislexia para ti. ¿Fue así? Me agrada ese comentario que hubo ciertas complicaciones. No hubo, existen, la dislexia no desaparece. Tú con ella naces y con ella te queda el resto de tu vida. Es una condición permanente. Por cierto, es una condición hereditaria. Principalmente la gente del género masculino es la que la hereda con mayor frecuencia. Creo que de cada cuatro disléxicos, tres son varones. Entonces, no es que desaparece, está ahí. Lo que pasa es que tengo que manejarla con mucha simpatía o con mucha, con mucha argucia. Y sí es cierto, ese caso que yo menciono del río Manzanares es totalmente cierto. Eso fue en segundo grado, que a mí me mandan a leer un libro. Y en ese libro estaba una foto del río Manzanares. Y bueno, y estando leyendo, yo la primera frase entro yo con una energía maravillosa, pero ya la segunda frase, aquello empieza a explotar en letras y en verbos predicados, aquel arroz con mango que se presenta, y lo único que se me ocurre es contar una historia paralela, claro, pero yo no sabía que en el río Manzanares, lo que se me ocurre es decir que habían animales gigantescos, animales polares, animales de África. Y bueno, aquellos muchachos no sabían si leer lo que estaba en el texto del libro oficial, porque ellos estaban leyendo, mis compañeros estaban leyendo lo que supuestamente yo debería estar leyendo. Y aquella ensalada que se presenta y la maestra no le queda otro remedio sino escuchar aquella fábula. Y bueno, ese fue mi debut en sociedad, o el debut en sociedad de mi dislexia. Y yo no sabía, por supuesto, que eso era, ese término existía. Acuérdate que estamos hablando de apenas 50 años. Y yo, entendiendo que eso era una situación un poco inusual, esa inusualidad iba a durar por el resto de mis días. Y antes de ir al corte, hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar de Desafíos sobre el Tecaldo, una cortesía de FB Libros, libro que es de Alejandro Prado Jatar. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra al libro seguido de su nombre y número de cédula, por supuesto, al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar un ejemplar de Desafíos sobre el Tecaldo. Recuerda que el mensaje tiene aún un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Solo aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Para todos los disléxicos o no, personas ingeniosas y cansadas de escuchar siempre lo mismo, pon más cuidado cuando leas o escribas. Este libro es para ti, cargado de mucho humor y reflexión. Dase Fío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, disponible en Amazon.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. El tema compuesto por José Antonio López, Río Manzanares, en versión del Quinteto Contrapunto, tema que forma parte de la banda sonora del libro Dase Fíos sobre el Tecaldo, de Alejandro Prado Jatar, con quien estamos conversando de una manera deliciosa en el domingo de hoy. Un libro editado por FB Libros. Continuemos con la entrevista. Me causa mucha gracia esta anécdota del río, o sobre el río Manzanares. De hecho, cuando lo leí me dio mucha gracia. Y por cierto, ya que comentas que la disortografía o la dislexia es hereditaria, ¿alguien más padece o tiene esta condición en tu familia? Coméntanos eso. Y por otra parte, en el libro también señalas que de manera compensatoria para aquellos que tienen esta condición de dislexia, la naturaleza lo dota de cierta capacidad de descifrar el pensamiento de otros. ¿Eso es cierto? ¿Te ha pasado algo semejante? Bien chévere que hayas dicho la palabra disortografía, porque ese es el término correcto. El término científico de la dislexia es disortografía genética. Yo pienso que lo heredé de mi papá, porque era una persona que hablaba muy bien, pero se le complicaba muchas cosas cuando iba a hablar de béisbol y no había manera que dijera la palabra inning. Siempre estaba confundiéndose y estimo que lo heredó de él. También en esta secuencia genética, mi hija heredó la dislexia. Ella es disléxica con un grado afortunadamente menor. La disortografía genética ciertamente te da complicaciones para la lectoescritura, pero la naturaleza siempre te da alguna compensación. Los disléxicos tenemos mucha creatividad, creo que también tenemos un buen poder de observación. Y no sé si es cierto, si leemos o no el pensamiento, pero nos viene una imagen de todo lo que está pensando la gente cuando ellos están hablando enfrente de nosotros. Y digo, caramba, yo creo que esta persona no está diciendo lo que está pensando. Es un juego un poco ficcioso, pero la seguridad que te da el sexto sentido que estas personas te están mintiendo o no, oye, uno se siente confiado en lo que el sexto sentido le está haciendo saber. Por eso hice el comentario en el libro. Acuérdate, son compensaciones que la naturaleza le da a uno que tiene esta, esta discapacidad disortográfica. Y bueno, son los balances que da la providencia. Te quita una cosa y te pone otra. El libro consta de 23 relatos. ¿Recordarás, Alejandro, cuál fue el primero de ellos, el primero en nacer, que está aquí inmerso en el libro? En él hay personajes que sin duda causan mucha gracia, porque son ciertos estereotipos de los que abundan en cualquier comunidad. El chismoso, por ejemplo, encarnado en Don Cheo, en el relato La memoria indiserta. Un señor realmente impertinente. También está Hermi, es otro personaje típico de esos bueno para nada que no faltan en empresas, en las empresas. Forma parte del relato El Silumacro ficticio y su famosa empresa Mepica, o la popular reina del carnaval Yuribic Seidis I en Playa Campanero. Personajes bien particulares. ¿Recordarás cuál fue de estos relatos? De estos 23 relatos, el primero en nacer. Todos esos personajes existen o existieron. He tenido que ponerle cierto manto, cierto cobertizo para que la gente no sepa quién es, pero ese tipo de personaje te lo vas a encontrar en las urbanizaciones, en tu vida, en el trabajo. Todos ellos han existido y tú mismo los has conocido. Claro, yo les pongo esa caricatura, pero no hay nada de extraño. Lo que los estoy escribiendo de una forma un poco, no exagerada, pero sí original. El primero de todos esos cuentos fue la línea aérea Soberana de Aviación Compañía Anónima Sovaca. Está inspirado en una línea aérea que volaba en Oriente, no voy a decir el nombre, ya no existe, y me daba mucha gracia volar en esa línea aérea, la usaba mucho porque yo soy un oriental reencauchado y viajaba mucho para Oriente, el Oriente venezolano, no estoy hablando de Hong Kong, y era muy auténtica esa línea aérea. Entonces decidí hacer ese cuento. Ese fue el primero de todos. Ese señor impertinente, Don Cheo, ese señor existió en San Antonio de los Altos. No puedo poner su nombre. Y todas las personas que están ahí, hay algunas que cuento, hay algunas que nombro en esas historias que tienen su nombre correcto porque me dieron el permiso de hacerlo, o si no, porque las trato de una forma muy honrosa y muy reveladora de su trabajo en nuestro país. De todas maneras, los personajes que están ahí, todos existieron. La única historia un poco fabulada es el trabajo que hice sobre las meretrices. Fue un reconocimiento a su trabajo y a su realidad, a lo que ellas realmente representan, y han estado por esta historia de la humanidad. Me pareció un reconocimiento que quería hacerles a ellas. No tengo, no soy persona que conoce de esos intríngulis, pero he escuchado muchas historias. Por lo tanto, es la única que inventé porque no la conozco en su realidad. Y antes de ir al corte, recuerden que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Dasefíos sobre el Tecaldo de Alejandro Prado Jatar. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganarte un ejemplar de Dasefíos sobre el Tecaldo. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico, más IVA, solo aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. conozca las novedades de la línea aérea venezolana Sobaca, los avances gerenciales de Mepica y mucho más en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar que te arrancará más de una sonrisa, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. El viento y cobran vida los sueños. Llegaste sin avisar, abriendo de par en par las puertas del corazón, las puertas del corazón, las puertas del corazón. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura. Preguntar, qué buena canción, Bururú, amigos oyentes, para el domingo de hoy. El tema, Aquel lugar secreto de Jordano, creo que una de las mejores composiciones, una de las mejores canciones de Jordano, lo cual no es fácil decir dentro de tanta buena música, tantas buenas canciones, y me atrevo a decir que una de las mejores canciones de nuestra música contemporánea. Un tema que forma parte del soundtrack de Dasefíos sobre el Tecaldo, de Alejandro Prado Jatar. Y vaya que no es fácil decirlo, amigos oyentes, Dasefíos sobre el Tecaldo, porque la memoria lo lleva a uno a pronunciarlo como es, pero no, ya usted sabe por qué es Dasefíos sobre el Tecaldo. Así que vamos a seguir disfrutando de la entrevista con Alejandro Prado Jatar. Por cierto que uno de los relatos que más me gustó fue precisamente ese, Soberana de Abaición en el Aire. Y yo estoy pronunciando tal cual como la disortografía manda en los títulos del libro. Y este relato, sobre todo por la línea aérea venezolana Sobaca, que para cualquier venezolano esta palabra causa repelús o mucha gracia. Y siguiendo más o menos en el orden de los relatos, ¿qué nos puedes contar del doctor Cacique La Mata y del relato El Redemio Milagroso? ¿Es verdad que dicho texto lo enviaste a cierto concurso literario? Jason, todos los títulos del libro, todos los cuentos que tienen su título, están escritos en mayúscula, y cuando uno escribe en mayúscula no tiene la alerta que estás escribiendo mal. Y por lo tanto, en cada uno de esos títulos escritos en mayúscula debería haber un error, como le ocurre a todos los disléxicos, o nos ocurre a todos los disléxicos. El título correcto sería Soberana de Aviación, pero obviamente no está bien escrito. Y creo que solamente un solo título está bien escrito. Con respecto al personaje o la historia del Redemio Milagroso, que en realidad es el Remedio Milagroso, sí, yo escribí esa historia y la mandé, la envié, como decimos correctamente, no mandamos nada, enviamos cosas. La envié a un concurso hace 2 años a España, y bueno, yo pensaba que por la originalidad del cuento me iba a ganar algo, pero a mí me parece que alguien se metió con la trama de esa anécdota y pescó las consecuencias indebidas. Ahora, no me parece conveniente contarlo el detalle de esa historia porque los lectores pudiesen saltar el cuento. Es mejor dejarle la intriga para ver qué pasó con esta gente y qué es lo que descubrió el doctor Cacique La Mata. vamos a dejarlo así en este suspenso y que, bueno, que la gente lo lea. ¿Qué te parece? Pues me parece fabuloso porque no podemos estar haciendo spoiler del libro para que la gente, aquel que no tenga suerte de ganárselo a través de nuestra mensajería de texto, pueda ir a comprarlo, ¿no? Tu libro está colmado de grato humor, pero sobre todo de un humor muy venezolano. ¿Qué es para ti el humor? Y considerando que estás fuera de Venezuela, ¿extrañas nuestro humor? Yo creo que el humor es uno de los flancos espirituales más poderosos que tiene el ser humano. Y siempre he dicho que se ríe, reza, porque la risa es como un rezo. Y espiritualmente tú te elevas cuando tú tratas las cosas con humor. Y para mí el humor es algo así como bucear con tanques, como debajo del agua, obviamente, porque es un mundo fascinante, donde no quieres salir, o algo así como volar en un globo aerostático. Es excepcionalmente agradable y nunca quieres salir de eso. Es una condición casi que te lleva a una eterna felicidad. El humor es maravilloso, es difícil de escribir. Cualquier cosa que tú quieras escribir con humor es complicadísimo. Yo creo que es hasta mejor escribir el manual de alunizaje de los cohetes Apolo que usa la NASA. Para mí eso debe ser un poco más fácil que escribir humor. Y sí extraño el humor de Venezuela, porque es un elemento cultural tan definido en nosotros y se lo estoy haciendo hacer saber, mi esposo y yo, a nuestros hijos. Ellos también tienen un humor finísimo, un humor venezolano, y cuando se molestan, cuando están bravos o cuando les pasa algo que no les gusta, sacan a relucir la gran palabra mágica que todo venezolano debe pronunciar al respecto. Y tú sabes a la cual me refiero. Ciertamente yo sé cuál es esa palabra que tú mencionas, Alejandro, pero claro, horario todo usuario, y no quiero que me cierren el programa. Y a través del tiempo, dado que eres una persona que disfrutas y tienes un buen humor, y uno de los relatos que más me cuento, que ladra no muerde, pronunciarlo tal como está escrito, Emelento, que ladra no muerde, y quería preguntarte si hiciste alguna vez lo que el personaje del relato hizo, lograr que haga caso por un nombre y no por otro, esto por una parte. Y por la otra, en el relato Caras Falimiares, a Houston, ¿te sucedió la primera vez que llegaste y visitaste a esta ciudad? ¿Quedaste así de anonadado? Emelento, que ladra no muerde, y Caras Falimiares son historias ciertas. Sobre todo la última, no puedo decir quién es, porque el desenlace, las tres últimas frases o las tres últimas líneas corresponden al clímax del cuento. Pero en cambio, al Emelento que ladra no muerde es sobre la historia de una mascota familiar, un perro que se iba a llamar Negrín, pero que terminó llamándose Potasio por terquedad mía. Era un nombre que, por alguna razón científica, a mí me llamaba la atención ese nombre. Y yo decía que Negrín era un nombre, primero que Negrín es un apellido, y Negrín puede ser también el nombre de un perro, por supuesto que sea negro. Y a mí me parecía eso demasiado simple. Yo decía, no puede ser, el perro tiene que llamarse Potasio. E hice todas las trampas que pude aprender de la materia de cuarto año de bachillerato, de psicología, y de todo lo que nos enseñó Pavlov en sus experimentos, para que ese perro realmente se hiciese feliz cuando lo llamaran Potasio. Claro, con ese nombre tan raro, ni siquiera los chivos, ni un perro, ni un gato, o ni siquiera un pterodáctilo de esa organización iba a tener un nombre parecido. Potasio era un perro absolutamente conocido, no por lo bello, porque realmente era un perro espantosamente feo, pero era un perro, además de adorable, tenía ese nombre tan particular que resulta que nos conocían. Esa es la familia X. Ahí es donde vive potasio. Prácticamente potasio era la referencia toponímica de donde nosotros vivíamos. Pues potasio fue todo un ídolo prácticamente en la urbanización y a mí me pareció estupendo que se llamara así la mascota. Volviendo al libro, pues hay muchos relatos que, claro, por razón de tiempo no podemos abordar, pues son 23. Hay uno muy simpático que es aquel en donde te montas en un taxi rumbo a Luisiana y después de tanto hablar y hablar y hablar, resulta que el taxista no hablaba nada en español. Solamente hablaba en inglés. Hay otro relato que es la pregunta condifente, donde entraña una anécdota con Arturo Uller Pietri, y hay uno muy particular. Pues para mí el 14 de enero es una fecha especial, pues celebro el cumpleaños de mi hijo. ¿Y para ti qué representa esta fecha? Pues da título a un relato. El relato es 14 de enero, no 14, sino 14 de enero. ¿Tu padre como médico utilizó el humor como terapia de sanación con sus pacientes? Jason, otra cosa que te quería comentar antes de contestar tu pregunta, que además de disléxico, yo soy tartamudo. Parece que yo me saqué el loto mayor, pero no el que tiene cobre, como dicen en Maracayo. Con respecto a la Luisiana, Luisiana es fascinante porque ahí todo el realismo mágico que pudiese existir en Norteamérica parece que se concentró en ese sitio. Ciertamente ellos hablan un inglés un poco extraño y la escena que yo cuento en esa historia es mejor también dejarla en suspenso porque se resuelve en las cuatro últimas líneas. La otra historia que quería referirme es sobre la de mi papá. Mi papá era ciertamente un médico maravilloso y tenía un humor espléndido. Usaba la risa casi como un apostolado para las curas. Era un hombre que donde él empezaba a auscultar a sus pacientes, los pacientes por alguna razón empezaban a reírse porque cada chiste o cada anécdota, cada particularidad cuando lo estaba auscultando era muy especial. Y particularmente sí era un hombre que transmutaba las enfermedades y la convertía en algo un poco más llevadero gracias al humor. Y él ciertamente, su cumpleaños es el 14 de enero y una vez un escritor un escritor hizo una referencia sobre mi papá, sobre el nacimiento, y él señaló en esa historia, refiriéndose a mi papá, que el día que él nació, las guacharacas y las guacamayas cantaron de alegría. Y estoy persuadido que eso fue verdad porque era un hombre que llevaba la alegría a donde fuese. Pienso que heredé algún porcentaje pequeño de él. Me hubiera gustado heredar mucho más de su talento. ¿Y usted quiere ganarse un ejemplar de Tasefíos sobre el Tecaldo? No se preocupe, que la dislexia no es contasioga, no se pega. Ah, contasioga, ¿no? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico masiva y, por supuesto, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de llevarte tu Tasefíos sobre el Tecaldo. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FB Libros. Servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Seguramente no sabes qué significa a priori, pero sí lo que es a priori. No sabes lo que es un redemio, pero sí un remedio. Estas y otras travesuras de la lengua están en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y no se preocupe, que la dislexia no es contacioga. Disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche. ¿A usted le gusta esa canción, Mururú? Sí, ¿verdad que sí? No, a mí también. Estamos de regreso a Librería Sónica escuchando el tema Las perlas de tu boca en la voz inmortal de Barbarito Díez. Música incidental de Dasefíos sobre el Tecaldo de Alejandro Prado Jatar. Hay un relato bien simpático aquí en este libro en donde aparece precisamente Barbarito Díez. Hágase de su ejemplar enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Si no tiene suerte en ganárselo, bueno, está distribuido en las principales librerías del país y además está en su versión digital en Amazon.com. Dasefíos sobre el Tecaldo. Vamos a seguir disfrutando en este último corte de Alejandro Prado Jatar. Pedirte de limosna una sonrisa. Las 10 preguntas en Librería Sónica. En esta parte final del programa te voy a hacer 10 preguntas, Alejandro, y vas a responder con lo primero que se te venga a la memoria. Pero por razones prácticas te voy a hacer las preguntas de dos en dos. A ver, una persona importante y un aroma. Muy bonitas esas preguntas. Bueno, como persona importante, te confieso sin ninguna duda que lo más importante para mí son mis hijos, Juan Diego y María Lucía. Y con respecto al aroma, sin lugar a duda, el mastranto, una planta silvestre de los llanos. ¿Cuál sería una palabra desagradable para ti? Y dinos un libro. Una palabra que a mí no me gusta ni siquiera pronunciar es todo lo que se refiere a la palabra odio y sus derivados. Es una palabra que casi no uso, pero la palabra odio no es la palabra, es la palabra de mayor rechazo. En compensación, yo prefiero decirte que amo a la palabra libertad. Es demasiado bella, es justa, es chévere, es luminosa y es sobre todo necesaria. Con respecto a la otra pregunta, ¿cuál es el libro? Te digo, muchos, pero uno que realmente me llama la atención es Una breve historia de casi todo. Es un libro escrito por Bill Bryson. Es el mejor ensayo humorístico y sobre todo científico que se haya hecho en materia de física, química, geología y biología. Te lo recomiendo ampliamente. Es larguísimo, pero qué cosa tan bueno. En un de tantos libros, pero ese es el que me viene a la memoria en este momento. ¿Cuál sería tu comida favorita y un sonido agradable a tus oídos? Comida favorita es las tajadas de plátano, el plátano frito con queso paisa. Es un bocato de cardenales. Y un sonido, definitivamente el trinar del Cristofue. Es otro viaje que me lleva a los llanos. El Cristofue es suena precioso. Dinos, ¿cuál es tu lugar o ciudad favorita? Con respecto a la ciudad favorita, yo me voy a transar por Shangri-La, porque como es una ciudad hipotética, pero tan maravillosa, pues prefiero tener en mi mente como la ciudad favorita Shangri-La. Claro, un poco perdida en el horizonte, pero sigue siendo mi favorita teórica. Y ya para finalizar, Alejandro, ¿cuál sería tu película favorita y una canción que te agrade mucho? A mí me gusta mucho como película Casablanca de Michael Curtis. Es creo que la que me llega así de primera instancia. Hay muchas más, desde Il Postino, La Isla Misteriosa, una de mis primeras películas cuando era niño, o Al Maestro con Cariño, pero creo que Casablanca es la que tiene el número uno. La canción es un bolero de Daniel Santo que se llama Linda. Ese es definitivamente uno que me gusta, una canción que me gusta mucho. Ya acercándonos al final, Alejandro, para aquellos que no tengan suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿dónde pueden comprar el libro, bien sea en su versión física o digital? ¿Cómo te trataron en la editorial FB Libros, regentada por Roger Michelena? ¿Cuáles son tus redes sociales para aquellos que quieran entrar en contacto contigo? Bueno, el libro se puede conseguir, vamos a empezar por en Venezuela, se puede conseguir en las principales librerías de Caracas, las principales librerías de Caracas. Sé que está en Lugar Común, en Sopa de Letras, en el Buscón, en el Centro Vizcaya, sobre todo en las librerías Tecniciencias, en Quelato, y en las librerías del Aeropuerto Nacional e Internacional, de tal manera que alguien que quiere tener un viaje feliz, pues se puede comprar su libro y lo lee durante el camino, y sobre todo si el camino es muy largo. Con respecto a la relación con FB Libros y con Roger Michelena, fue fantástica. Roger es un tipo especial. Él es como el café, fuerte y dulce. Tiene ese rango, esa amplitud en muy parecida, siendo un símil con el café. Lo que yo hago en las redes sociales, tengo una página que se llama En Redes de Humor. La tengo en Facebook. Estás más que invitado a leer las cosas que escribo o lo que escriben los colaboradores en esa página de Facebook que se llama En Redes de Humor. Las personas que quieran conseguir la versión electrónica o la versión, vamos a decirlo en inglés, paperback, y que viven en otras partes del mundo, pueden conseguir mi libro en Amazon y en Kindle. Está la versión digital y está la versión electrónica. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo con nosotros en Librería Sónica. Se nos quedó una sola pregunta por fuera, igual la hago y los micrófonos son tuyos para que te despidas. ¿Las ilustraciones del libro son tuyas? Jason, muchas gracias por esta oportunidad. Me despido de este programa dándote una sincera gratitud. Ha sido una experiencia maravillosa. Tú tienes un programa de alto impacto. Y te deseo mucho éxito en tu programa y a tu gente también. Y con respecto a las ilustraciones, sí, las ilustraciones son hechas por mí en el libro. Hay como 25 ilustraciones, porque los disléxicos dibujamos bien, y ahí cuando dibujamos no tenemos errores ortográficos ni saltimbanquis raros, porque para eso tenemos esa creatividad. También en las ilustraciones, en el libro venezolano, las ilustraciones me ayudó el amigo Mariano Rosas. En las ilustraciones del libro en Amazon, son ilustraciones todas hechas por mí, tanto la carátula como las interiores. Y en el libro que está en Venezuela, las ilustraciones internas son mías. Nuevamente, te doy las gracias por esta oportunidad, deseándote el mayor éxito a ti y a tu gente. Un abrazo muy grande para todos. Y nos despedimos en el día de hoy, tal como es costumbre, con la frase del día. El porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños. Anatole France.